Estamos en comunicación con una lamien de la LOF Pucona Niancupel. Muy bien, lamien, mai. Bueno, desde agosto del año pasado nos intentó, bueno, intentó no, comenzó una causa por la vía civil pretendiendo como poder ingresar al espacio otra vez, como... Y bueno, esto fue con un ida y vuelta hasta que llegó febrero del 2025, justamente cuando estaban todos los incendios en la comarca. Aprovecha esta situación y hacen una medida cautelar, piden una medida cautelar. Supuestamente con el fin de ingresar al LOF para hacer medidas preventivas contra los incendios, para hacer cortafuegos, porque pedían que... poder cuidar como las instalaciones, las vidas de las personas. Bueno, esa es su excusa, ¿no? Como que nos acusaban directamente de que si la jueza no daba lugar a esto y llegaba a suceder un incendio en el predio y afectara al bosque o a otras viviendas u otras personas, como que nosotros éramos los culpables de si eso sucediera. Eso está explícito en el expediente, digamos, ¿viste? Bueno, siento que ellos son los responsables de toda la tala de ñires que han hecho de todo el bosque nativo y de toda la forestación descontrolada que hay hace más de 40 años en el predio y que ya se ha ido hasta el Tren-Tren, hasta el Cerrucho, al lado de las Lengas, como que es algo que viene... hace más tiempo de que están los Pucona Niancupel, que ya viene estando en conflicto el empresario con lo que es comunidad huaytecas y con las familias que han estado habitando esos espacios, como que no es algo como plantean ellos que está hace 5 años desde que está el LOF, sino como que ya es un conflicto que vienen llevando hace un montón y que ellos han... dejado abandonadas esas plantaciones de pino, no se han ocupado. Lo único que han querido hacer las veces que lograron ingresar es lotear el espacio, hacer barrios privados, han querido secar el mallín con un zanjeo gigante para poder sacar agua, lo cual la comunidad huaytecas le ha hecho también una medida cautelar y le ha trabado todos sus negociados. Y bueno, ahora se presentan como los buenos, los que están interesados en el bosque, en la gente, como diciendo que por favor los dejen ingresar, que es urgente, porque si pasa algo es la culpa de la comunidad, digamos, es como bastante irónico también. Sí, y un conflicto en la zona que viene hace muchos años, ¿no? Con este Silverberg, con respecto a ese proyecto de country, de privado, para gente de mucha plata, con el sindicato de petróleo. También está bueno mencionar el ingeniero forestal Ciarlo, que está bastante involucrado en todo lo que ha sucedido hace mucho tiempo, bueno, cuando fue las plantaciones de pino, y también está involucrado en negocios similares de tala de bosque nativo en la zona, de plantaciones de los pinos exóticos, como en querer correr a las comunidades, en mentir, en ocultar información para poder hacer sus negociados. Él está trabajando con José Luis Silverberg y él fue el que ahora presentó el proyecto de lo que quieren hacer en el LOF Niancupel, que está dentro de lo que sería para que se ubiquen la comunidad de las huaytecas. Y en el medio el incendio de la ruca de Mirta, de la comunidad de las huaytecas. Claro, cuando a nosotros nos llega una, bueno, para contextualizar, en febrero ellos piden una medida cautelar y es aprobada por la jueza Paola Bernardi y es apelada por nuestra parte, es apelada, bueno, por Mirta Niancunao, comunidad huaytecas y los pertenecientes a los Pucona Niancupel, que somos los que estamos dentro de esta causa civil, ¿no?, en nuestra contra. Nosotros hemos apelado y la jueza no nos ha dado lugar a nuestras apelaciones, a nuestros planteos, y esto ha continuado. Ahí ellos han presentado un proyecto de lo que quieren hacer por la medida cautelar, que esto es lo que nosotros estamos denunciando, que A ellos se les fue aprobado por la jueza una medida de urgencia de prevención de incendios y lo que plantean en su proyecto excede totalmente esa medida, queriendo invadir, queriendo entrar a hacer un negociado muy grande que está explícito ahí en donde ellos lo mencionan, que quieren maderear de forma industrial, poner aserraderos, usar todo el predio a su antojo, que esto la jueza ha fallado totalmente porque había planteado que iba a haber una instancia de mesa de acuerdos donde nosotros íbamos a poder plantear nuestro, como nuestras cosas, digamos, llegar a ciertos acuerdos, como por ejemplo que nosotros tenemos nuestro espacio ceremonial, hacemos uso del espacio. Y nada, se saltó por encima de esta audiencia donde se citaba las partes, donde ella misma citó, y libró un mandamiento donde autoriza a que los ingenieros forestales Ciarlo, y bueno, no me acuerdo el apellido del otro hombre, ahora me puedo fijar, son dos ingenieros forestales que están trabajando con José Luis Silverberg y dos abogados que tienen, bueno, le da permiso a la jueza a poder ingresar a partir del 1 de octubre a realizar las tareas que ellos pretenden. Que son mucho más allá de hacer un cortafuego, que son trabajos que nosotros venimos haciendo ya en el loft, que han venido un montón de gente a ayudar todas las semanas a limpiar renuevos, a hacer cortafuegos, a limpiar el residuo. Nosotros sabemos que es muy peligroso para nosotros, para el bosque, para los vecinos, como es algo, una problemática regional que estamos viviendo y que le estamos dando cara desde las comunidades, desde la gente, desde nuestra autonomía, como podemos, trabajando todos los días, es algo que ya estamos haciendo y ellos nos quieren poner en el papel de los malos, de los que no nos interesa, de los que no dejamos hacer eso. Sí, justamente un empresario forestal está diciendo eso frente a un pueblo mapuche que sabemos cuál es su posición en defensa de la vida, del bosque, del agua, y esto que usted menciona, ¿no? Que se vienen haciendo varios encuentros ya, varios fines de semana, desde hace un tiempo largo, que tienen como finalidad esta, ¿no? De limpiar, de cortar el pino, porque básicamente es un peligro también para la vida de ustedes, que son los que están ahí en ese territorio, ¿no? Claro, sí, es una problemática que es importante abarcar desde las comunidades mapuche y desde la gente que vive en la zona y no esperar que venga tampoco el Estado o nadie a hacerlo porque no lo van a hacer. Justamente promueven de una forma bastante oculta otros intereses que son puramente económicos, que no le importa la vida de los bosques, de las personas, como que eso queda muy claro que nos pasa por encima y nosotros desde el LOF lo que hemos tratado de hacer es trabajar con ayuda de Pugwenubi, Pupeni y Pulambín que nos han venido a ayudar y también de gente de brigadas autónomas se han acercado al LOF a también poder ayudarnos a capacitarnos en cómo trabajar, de qué manera, de buscar estrategias también ante los incendios, como que es un trabajo que el LOF viene llevando en este caso y que en esta medida cautelar se plantea como que no está pasando nada y que el empresario, que es el que ha hecho todo el daño y el que ahora quiere seguir haciendo más daño, es el que se va a hacer cargo de eso. Y esto es aprobado por Paola Bernardi, por la jueza, pasando por encima un montón de derechos que tenemos también como pueblos originarios, de nuestros espacios ceremoniales, de un montón de cosas que nosotros llevamos ahí y que supuestamente teníamos que tener una instancia donde poder plantear un montón de cosas y no están siendo aprobadas, como que no están dando todo en contra nuestro y todo a favor del empresario. Y el otro día ya se presentaron también, el 1 de octubre, el primer día ya se presentó el ingeniero forestal con unos paisanos de la zona a querer ingresar al loft. ¿Y lograron ingresar? No pudieron ingresar. También, bueno, saber que en la medida que la jueza libró el mandamiento, deja explícito que ellos están autorizados para, en caso de creerlo necesario, pedir ayuda de la fuerza policial, de la fuerza pública, poder allanar domicilios, poder usar como la ayuda de cerrajeros. Así que bueno, nosotros estamos ahora acá en el loft esperando a ver qué pasa, a ver si vuelven, si van a querer venir con la fuerza pública o no. Mientras tanto, en lo judicial hemos hecho un planteo pidiendo que la jueza revea la medida cautelar, revea cómo se ha llevado a cabo todo esto, que ha saltado instancias súper importantes de, como, no me sale la palabra. De participación, de consulta indígena, digamos, ¿no? Claro, ella se ha pasado por encima todo eso y ha aprobado ya que ellos puedan tener un acto de posesión muy grande sobre el loft, que también cabe destacar que la comunidad huaytecas está relevada en ese territorio como que pertenece a la comunidad. Entonces también lleva un conflicto en otra causa, comunidad huaytecas, con José Luis Silverberg, en la que se están pisando, porque por un lado le están reconociendo a la comunidad que les pertenece ese territorio, y por otro lado, en la misma vía civil, le están dando permiso a ingresar por mínimo 10 años a trabajar en los 10 años mínimo piden para hacer el trabajo. Estábamos haciendo una convocatoria urgente, digamos, a Pupeni y Pulamien, que estén en otras comunidades, en otros los que se puedan acercar, a Pupeni y Pulamien, que estén en las ciudades, a Huenuy, acercarse a que podamos conversar un poco mejor, a comentarles la situación más a fondo y poder ver también cómo seguir, y también comentar todo lo que está pasando, lo que viene pasando en los lofts, que nos vienen desalojando, nos vienen obligando a tener que retirarnos por la fuerza con la que ellos actúan, también que nos supera. Todo lo que viene pasando ahora en Río Negro, con más comunidades que están sufriendo desalojo, como que no somos los únicos que estamos atravesando una situación así. Así que bueno, convocamos a un trabún este sábado en el Los Pucunañan Cupel. A quien se pueda, que se quiera acercar, están invitados a acercarse, sea ese día u otro día, a poder conversar. Sabemos que también hay una convocatoria, una marcha, creo que el sábado. Está buenísimo también quien se pueda acercar a esa marcha. Y bueno, nosotros vamos a empezar bien tempranito, igual a las 7 de la mañana, así que están invitados quien pueda y quien se quiera acercar. Está buenísimo y necesario también el poder organizarnos en tener espacios para poder ver cómo seguir ante todas estas problemáticas que estamos teniendo con los territorios. Bueno, Lamien, gracias por atendernos. Y por la palabra, y bueno, por estar ahí en el territorio sosteniendo la defensa de la vida, ¿no? Tomé mañún a ustedes por el espacio y a toda la gente que se ha acercado este tiempo a poner el cuerpo, a trabajar, a acompañar. Estamos muy agradecidos de corazón con toda la gente, y bueno, a quienes no se puedan acercar, comunicarles lo que está sucediendo acá en la zona, y les llamamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo.